Peanas. Vamos a conversar con Rubén Gorordo, él es dirigente de la UNILPA. Muy buenos días, Rubén. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué contás vos? Yo quiero saber cómo recibieron... ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchás bien vos? Sí, yo te escucho bien. Por ahí yo no sé poner el celular, y por si me escuchás bien vos... Perfecto, perfecto. Bueno. ¿Cómo recibieron la noticia, Rubén? Mira, la noticia, más tuvimos una reunión con gente de ahí del ministerio y en conjunto con la gente de rentas. Es una medida importante para el industrial pampeano, porque realmente de ser así como está planteado y empezó a regir ahora a partir de noviembre, todo aquel personal que tengamos, los industriales pampeanos, bueno, primero tiene que estar definido como industria, uh-huh. Y tenemos el personal afectado en los pagos de su salario en el Banco de la Pampa, lo que se pague por la parte fiscal, de que está grabado como un impuesto, a nosotros nos va a servir para devolverlo en otro tipo de impuestos para esa industria, ¿no? Uh-huh. Sean sellos, inmobiliaria, vehículos. O sea que lo vemos importante. De igual manera, yo creo que lo mejor va a estar cuando realmente se plasme esta medida que ya está para llevarse a cabo y la empecemos a utilizar, y de ahí ver qué beneficio, qué impacto ha tenido dentro de cada industrial. Bueno, el industrial tiene que tener mayor a 5 empleados, que bueno, es una de las medidas que decíamos. ¿Por qué? Porque por ahí un pyme tiene menos de 5 empleados y no le llegaba esta medida, un micropyme. Entonces era por ahí a tratar, a medida que se incrementaba, por ahí tiene menos de esa cantidad de empleados y tiene una facturación grande y no le llega, claro. No le llega este tipo de convenio. Entonces queríamos ver cómo pasaba en este primer mes y tener diálogo con las industrias que tomaron, pues, que se inscribieron, a ver qué resultados se tenían. Uh-huh. Así que, pero así a grosso modo, como la pregunta que me hiciste, lo vemos como algo muy importante, y sí es cierto que todo suma de tener, cuando se lanzó tasa cero para el pago de sueldo de personal, que empezó con la pandemia, y o sea yo creo que es un beneficio importante para el industria de la Pampa. ¿Hoy cuántas empresas están reunidas en la UNILPA? Nosotros tenemos hoy activos unos 120, si bien teníamos 180, pero habían empresas que fueron... unos 120 activos tenemos, industrias de distintos tamaños, todas son pymes, pero hay más grandes, de mayor cantidad de empleados, de menor y de distintos rubros, ¿no? Uh-huh. ¿Y crece la industria pampeana o no? Disculpame, sí. No, porque, digamos, crece la industria pampeana porque hay un ideario de que en La Pampa no se produce, no hay industria. Sí, sí. No, La Pampa se produce, las empresas de La Pampa, yo siempre digo que tenemos ventajas, tenemos por ahí contra, pero somos empresas familiares y cuando la industria por ahí atraviesa un momento crítico, las industrias de La Pampa se han sabido sostener. Por ahí es cierto, el industrial quiere tener un crecimiento más importante mensual, pero bueno, en este año se dio, hemos tenido un crecimiento de mano de obra con estos planes que se han implementado. El industrial ha tomado mano de obra. Sí es cierto que este mes, siempre octubre, noviembre, diciembre, o cuando ya se entra a las vacaciones, la industria en porcentaje baja, no te sé decir qué porcentaje, uh-huh. Pero es según a qué rubro está afectado esa industria, el crecimiento es menor, pero nosotros dentro de La Pampa siempre lo digo, tenemos, nos sostenemos y más en proporción hay un crecimiento. Por ahí no es ese crecimiento con pico de sobresalto que lo puede tener otra provincia, pero también cuando están en baja ellos lo tienen y nosotros lo mantenemos, o sea, claro. No sé si hay, te contesto claro, la pregunta. Claro, o sea, pero hay una estabilidad en la industria pampeana. Nosotros esto me estamos más decir. Estable, exactamente. No tenemos esos sobresaltos que puede tener otra industria. Pero bueno, sí es cierto, somos más pequeños, somos menos, tenemos un contacto más muy directo y fluido con personal del ministerio, con la ministra, con el mismo gobernador, siempre tratando de que no nos llegue el problema tan. Cuando el problema está para solucionarlo de distinto que si lo prevenimos antes, entonces, bueno, por ahí una que siempre nos dice el gobernador que prefiere ver cómo solucionar el problema y no una vez que una pyme cierre o ya se, es muy difícil que vuelva a remontar, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy de cerca, cualquier problemática, con eso no te digo que se soluciona, pero tratamos de buscarle la solución o de qué manera en conjunto. Bueno, pero vuelvo a la primera pregunta, así que nosotros lo vemos más estable ese tema, esa pregunta que me hace vos. Bien, bien. Cuando somos comparativos con otra provincia. Y recién decías que han tomado empleados. Sí, no te sé decir en qué porcentaje, pero sí ha habido un incremento de personal. Sí, porque, y más, nosotros en el mismo INPA se están haciendo capacitaciones para personal de nuestras industrias y vemos que lo están tomando con chicos nuevos. O sea, yo creo que el industrial en eso se está actualizando, llamarlo, o perfeccionizando para ser competitivo con nuestro producto en nuestra provincia, fuera de nuestra provincia o fuera de nuestro país. Y yo creo que en ese camino estamos y bueno, no es lento, pero se va. Se hace como todo el mundo se quiere actualizar también en lo que es maquinarias, para todo para que te sea ser competitivo. O sea, en eso yo creo que se avanza. Justamente dijiste a nuestro país, bueno, hace poquito, hace un año y pico, se creó la Agencia de Comercio Exterior, el ICOMEX, acá en la provincia. ¿Cómo se encontraron con eso? ¿Lo van pudiendo aprovechar? Bien por esa pregunta. Nosotros trabajamos muy bien con ICOMEX, Max, te cuento, hemos hecho ya dos o tres viajes con ellos, o misiones comerciales, o ver a distintos países, a alguna exposición, o a, ya digo, reuniones comerciales, que cualquier industrial pyme, hacerlo por sí solo, se nos hace muy difícil. Entonces, con ICOMEX, ellos primero que nos buscan la contraparte del producto que nosotros queremos ir a vender o a exponer, que nosotros se nos hace muy difícil al país que donde vamos buscar quienes les interesa nuestro producto. Y ahí nos es un avance muy importante. Y segundo, también económicamente nos dan una ayuda y un porcentaje para uno de los industriales que va de la empresa. Nos ayudan. Y cuando es, no sé, por ejemplo, la última se fue a Europa, a la CIAL de París y de España con la ronda de negocio, que fueron industriales pampeanos, socios de UNIRPA, así que, y fueron con la agencia ICOME, que nos dan una ayuda para que podamos llegar ahí. Así que está trabajando bien, está trabajando con otros productos y siempre ofreciéndolos donde podemos ser competitivos con nuestro producto hasta donde llegamos. Así que en eso lo vemos buenísimo, porque ya te digo, los industriales, hacernos cargo de hacer esa parte comercial, no es que no la podamos hacer, pero se nos hace más, no sé si llamarlo incómodo, sino llegar a un número para ir y tener el tiempo para ocuparse de ese tema, ¿no? Claro, lo vemos muy positivo. Por lo que me contás, hay un fomento muy importante para que avancen y crezcan en ese sentido las industrias pampeanas. Exactamente, nosotros le proponemos qué producto tenemos, ellos buscan la contraparte, qué país se lleva, cómo son los aranceles, o qué país está llevando productos de la Argentina muy similar a los nuestros. Entonces ya vamos con unas reuniones específicas de esos dos o tres días, reunirnos con gente que quiere nuestro producto. Entonces todo eso nosotros por sí solos se nos hace más difícil, con la ayuda y el acompañamiento de ellos de ICOMA, y lo estamos haciendo. Así que lo vemos muy positivo esa parte. Estamos conversando con Rubén Gorordo, es dirigente de la UNILPA. Bueno, de acuerdo a lo que vinimos charlando hasta acá, del gobierno provincial tienen una mirada bastante positiva. Respecto del gobierno nacional, ¿cómo evalúan las políticas para la industria? Mira, por ahí siempre, nosotros, te digo, nosotros industriales siempre todo no es poco, pero bueno, es normal, es industrial, y sé que tenemos altibajos, pero sí, por ahí tenemos complicaciones en lo que es por ahí en la importación de materia prima en algunos productos, se nos complica, se nos pone más complejo, o por ahí, si te lo autorizan, con qué dólar lo podés pagar. Entonces hay un inconveniente cuando hay productos que tienen materia prima importada, nos compleja un poco o nos atrasa un poco el proceso, pero bueno, yo creo que eso tendría que ir cambiando, así que eso te lo puedo decir como una problemática de verlo, que habrá que buscarle la solución, pero y después tratar de acompañar y ver en todas las medidas que nosotros pertenecemos a CAME, que nos agrupa todas las cámaras del país, y siempre se tratan de debatir ideas y siempre defendiendo al sector. O sea, en eso estamos y por ahí, ya te digo, el industrial quiere seguir para adelante, todos los días querés crecer y hay veces que se puede, pero por lo menos mantenerse, estar estable. Y te pongo en una encrucijada al final, ¿no? Para la industria, ¿cuál fue el mejor contexto? Y te voy a poner los últimos dos. ¿El gobierno de Mauricio Macri o este gobierno? Mira, nosotros, no sé si te puedo hacer comparativo de gobierno. Sí, por ahí, acá en La Pampa, cuando el sector ha comprado, nosotros el alto porcentaje de industriales dependemos por ahí en un mercado interno de lo que es abocado a la agricultura y ganadería, sea metal mecánico y todo. Y yo te digo que este último año, cuando creció el sector, vino una zona buena, llovedor, un sector que no paró ni en pandemia, a nosotros nos ayudó, sumale a Compre Pampeano con tasas bonificadas con el Expo Agro. Entonces yo te puedo decir que este último año el industrial trabajó bien, tuvo trabajo y tiene trabajo con nosotros. Entonces no te voy a hacer comparativo, porque hoy ya te digo, el industrial que pasó aquella época, hoy la pasa, hoy está bien. Por ahí sí es cierto, es cauto en su crecimiento. Por ahí si tengo trabajo tengo que poner 10 operarios más y pone 2 porque prefiere ver el tiempo que va a pasar más adelante, pero hoy la industria de La Pampa está trabajando bien. Hoy se está trabajando bien, sí. Gracias, Rubén, por estos minutos. No, al contrario. Gracias a ustedes por estar y un saludo grande a toda la industria de La Pampa. Hasta luego. Buenos días. Igualmente. Conversamos con Rubén Gorordo, dirigente de la UNILPA. Están muy conformes, evidentemente, con la situación provincial, por lo menos. Y no se quejó tanto de la nacional tampoco.